pues hoy eso, programa especial, la temporal del veranito, con cosas que hemos escuchado este verano el comité, que ni han sido de este año, ni tienen por qué ser de este verano, o tal vez sí, pero nada. Simplemente han estado presentes en este verano por lo que sea. Como lo que suena, que es Proto Mortis, y que el comité tuvo el gustazo de verlo en directo y fue la hostia consagrada. Así que hemos decidido que también empezaremos el programa con Proto Mortis, de su último disco, desde Detroit, Michigan, Formal Growth in the Desert, del verano pasado. Pues Proto Mortis. Y este que vamos a poner a continuación se llama For Tomorrow. Y así empezaremos este especial veranito de novedades decadentes. Novedades Decadentes es un programa oscuro pero verbenero, un programa de centro campo, pero con buen gusto, un programa cuyo único fin es rellenar parrilla. Un programa de mierda de gran espectro, encasillado en la decadencia musical menos selecta, como por ejemplo punk, hardcore, post-punk, EBM, hoy y demás mierdas, con absoluta preferencia por la mierda. De lo más reciente, de lo bueno, lo peor. Venga, seguimos especial veranito, o empezamos especial veranito, con Clase Obrera, desde Estados Unidos, Off Kill, su nuevo trabajo, Russell Land, desde Chicago, Illinois, y que vamos a poner también dos canciones igual que de los Proto Martyrs, porque la segunda es una versión acá de Das Nasty. Thank you. Bueno, pues después de Softkill y su nuevo EP Roseland y su versión acá de Death Nasty, nos vamos hasta Melbourne, Australia, con un temazo de los Screensavers, Permanence de Julio. Cosas que han sonado este verano dentro del comité han sido Fuera de Sector y su LP Juegos Prohibidos. Sordo mi incordia, ese payaso nunca volverá. El disfrute. llamo Felipe y yo también estoy triste. Llegó septiembre y se acabó lo bueno. Se acabaron la playa, los mojitos y las sardinas asadas. Toca volver a la rutina, volver a aguantar al jefe. Bueno, yo no tengo jefe, pero ya me entendéis. La vuelta al trabajo se hace dura para todos. A continuación, os voy a enseñar cómo es una jornada cualquiera en mi duro trabajo de fucking rey de España. A ver el último informe de por dónde se está rompiendo España. Los catalanes han dicho que... Coño, el camión de los helados. Un heladito me comía yo ahora, se me ha antojado un maximón. Bueno, concéntrate, Felipe, que la gente espera mucho de ti. Betis Leganés, un 2. Sevilla, Getafe, X. Casualmente, me he encontrado el diario de Leonor, a ver qué dice. Querido diario, hoy he conocido a un chico en la academia militar. Vale, mejor no sigo leyendo, que me conozco y la lío. ¿Por dónde iba? Ah, sí, se está rompiendo España por culpa de... Me cago en la hostia, que ha vuelto el de los helados. La verdad que un buen calipo no le hace daño a nadie. Se me hace la boca agua nada más pensar en el heladito. Ahora un WhatsApp de Leticia, que cuando salga de trabajar compre tomates que va a hacer salmorejo. A ver de qué hablan hoy en Twitter. Lo de Perro Sánchez, Feijóo que no fue presidente porque no quiso, lo de las piñas en el carrito, no sé qué del largo y septiembre, y más piñas. Demasiado Twitter por hoy. Es que el hijo puta ha aparcado el camión en mi puerta. Mira, yo no aguanto más. Me voy a por el helado. A tomar por culo el trabajo. A tomar por culo el trabajo. A tomar por culo el trabajo. Pues... aunque sea verano, aunque sea temporada nueva, pues también vamos a tener sección mini vintage. Y esta vez pues nos vamos a Madrid con Polanski y El Ardor, cosas de esas de la movida de los 80, y un single editado con Expansion Records en el 82, Ataque Preventivo de la URSS. Pues eso, hoy en el mini vintage del Novedades Decadentes especial verano, Polanski y El Ardor. Yeah. en su moción hablan, por ejemplo, de que contribuye la bicicleta a la reducción de la contaminación. A ver, si aceptamos como bueno que el CO2 es un gas de efecto invernadero, todos nosotros estamos ahora mismo emitiendo CO2, estamos respirando y en nuestra respiración emitimos CO2. ¿Quiere decir eso que un ciclista no emite CO2? Pues posiblemente emita lo mismo o incluso más por el esfuerzo físico. Por lo tanto, estrictamente hablando, un ciclista es más contaminante que un peatón porque emite más CO2. Si compramos su teoría, su argumento se cae. Y le dice el compañero, no tendrás el valor, y dice, sujétame el cubata. Dicen en su moción también que en los últimos 15 años se han dado pasos importantes, y es verdad. Y a pesar de eso, sigue siendo un medio de transporte absolutamente minoritario. Lo han metido con embudo, con calzador, y aún así su uso sigue siendo absolutamente residual, porque tiene muchísimas limitaciones. No puedes llevar las maletas, no puedes llevarte a la abuela al médico, tiene muchísimas limitaciones. Y le dice el compañero, no tendrás el valor, y dice, sujétame el cubata. Por supuesto que nosotros pensamos, y lo decimos con toda claridad, que la bicicleta debería tener su sitio en el entorno urbano. Por supuesto que sí, porque nosotros no criminalizamos ninguna forma de movilidad. Lo que no es razonable es que quieran imponer esta forma de movilidad. No es razonable ni democrático. Eso sí que es fascismo y totalitarismo, imponer una forma de movilidad por la fuerza. Y le dice el compañero, no tendrás el valor, y dice, sujétame el cubata. Y vamos a seguir la verbena, y no para eso, pues no vamos a ir a Navarra con Benjar. No sé qué me pasa. Deja de la puta chapa o aprendame a tener. con todo y todo el mundo, mamá. No sé qué me pasa, pero cuando bebo, sin tener razón ninguna, con todo y todo el mundo me meto. No sé qué me pasa, pero cuando bebo, sin tener razón ninguna, con todo y todo el mundo me meto. No sé qué me pasa, pero cuando bebo, sin tener razón ninguna, con todo y todo el mundo me meto. No sé qué me pasa, pero cuando bebo, sin tener razón ninguna, con todo y todo el mundo me meto. Seguimos con la verbena y qué mejor que un poquito de polla refresh. Nosotros vive el asesino en la cocina, la foto del papa dentro de la bandera nacional. Este amuleto ha de funcionar. Looking man, I'm looking man for you. Looking man, looking man, looking man. Looking man, looking man, looking man. Looking man, looking man, looking man. Looking man, I'm looking man for you. A 40 pavos la reliquia. Milagro garantizado. Si esto es vivir en serio, preferimos hacer el indio. Pa pa pa pa. Y vamos a tener también esa sección que no tenemos, o sí que tenemos, y que es la de no reediciones. Y esta vez pues vamos con Rudimentary Penny, la reedición de su tercer LP, Poppy de Adrián 337 Secret Stick, o algo así. Y un disco guapo, pero durito, durito. Oh, Pues vamos a continuar con cosas complicadas que también ha habido en el verano. Esto es Respire, desde Toronto, Ontario. Ir a Eten. Thank you. vamos a seguir en este especial verano con cosas más veraniegas. Aunque vengan de Miss Belarus, allí que debe hacer un frío del copón. Y esto es lo nuevo de Mochat Doma. Gilipollas, que estoy hablando contigo, ¿sabes? No estoy muerto, imbécil. ¿Pero tú eres tonto o qué? Y este verano el comité también ha descubierto que hay Drone and Bass cantado. Bendy V and Lady NC. You put inside your body. What now? Cause the road's a little rocky. All I see is them killing off your brain cells so that they can gain cells for them and their posse. So you think that this is clever? You're gambling your life. And if you're not dying, then you're scrambling your mind. And if you're scrambling your mind, you're not handling the vibe. I guess that's what you get when you're gambling your life. Pay attention if you wanna hear the truth. But you can see that it's killing off the youth. All I see is them killing off your brain cells so that they can gain cells for them. I'm opening the channel system, check system clear. It's been a few minutes, I took a few years out. Clearing up my mindset, coming correct, spreading the deck. Listen to my guidance so I know the tick set set. Following the signs, growing with new designs. My DNA's remastered now, let's see the way it shines. Flexing again, yeah, I'm rhyming again, yeah. Flowing again, I started knowing again. It's been a minute, I've been deep in the community. Facing crucial issues most of you don't get to see. Young's been raped by the beast we call society. 999, it's a crisis on humanity. My movement, young urban arts. The match inside the box to shine a light on who they are. Listen, my movement, young urban arts. Leading the next generation out of the dark. Come on. Won't you join me? Step into Wonderland. Close your eyes, feel the rhythm, then you'll understand. Getting ready, bring in the dark and heavy. While I set the score, the only score you got is 20. Hey look, I'm floating on the surface. Doing well, now I know that I deserve this. Because I put the work in, because I am hardworking. I do it on my own, so I see all of the earnings. Pull back, now I'm kicking into overdrive. Work hard, so I'm putting in the overtime. System override, bang like dynamite. Too quick, making moves just like a poltergeist. Hey, I don't mean to blow my smoke, but if I did, then it probably would choke ya. Wait, what? I'm steady on my feet, but if I run, I don't think you're gonna keep up. Creating new worlds and new words and new sounds and new crowds. New flows and who knows and you know when we go. We glow, turbo, tempos, new spaces, new races, new face. I'll stop chasing first place. I know, you know, we know to go. This is the rhyme, I write the way it's meant to go. Inside the mind, I'm doing the crime. Thin lines are defining who we are and how we roll. Chain shifting so fast, I'm doing the path. We're going deep like speed, we're being shepherds on the sheep. Treating the days like they're golden and magic. It's holographic, automatic, here I'm flowing organic. Dealing with the minutes like they're rubies and diamonds. I party harder but I live my life righteous. Cause this life is for living and giving, not just receiving. Feel the vibe rise up in one sitting. Y se acabó el verano. Y se acabó el Novedades Decadentes especial verano. Pero nos vamos a ir, como siempre, con un grupo del Estado. Y nos vamos con Oscuro Deseo. Sana Culpa. Esto ha sido el especial veranito 24 del Novedades Decadentes. Un besazo. Y aquí nos escuchamos en Radio Topo.